que está con su columna de literatura y cultura, hizo un homenaje a este recorrido de las Madres Plaza de Mayo y el ejemplo que nos dejó Margarita de Guerrero de Barrera Oro. La escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. La columna de hoy seguirá un consejo de una gran amiga que me dijo: mira, es verdad que el día a día está muy difícil, pero necesitamos, es obligación nuestra buscar la esperanza. Y ahí voy, detrás de esa esperanza. Entonces hice una lista de las cosas que me dan esperanza. Y la primera que salió fue la llegada del nieto 128. Y esa incansable búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, que siguen restituyendo la identidad a los niños nacidos en cautiverio. Niños raptados y desaparecidos por el Estado dictatorial. Niños que crecieron creyendo ser unos cuando en realidad eran otros. Fue ver un nuevo horizonte. Es más, me lo iluminó al horizonte. Y entonces, al hablar de horizontes, recordé las palabras que Eduardo Galeano le dedicara a las madres de Plaza de Mayo y su incansable e incalificable misión. Dice así: ojalá seamos dignos de tu desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Niños y niñas que aparecen, hechos hombres y mujeres, se reencuentran con sus familiares de sangre, con las caricias y palabras que tanto tiempo se reservaron para ellos. Pero algunos no llegan a conocerse. A veces las abuelas ya no pueden con el tiempo y la vida y deben dejarnos. Como es el caso de Margarita Barrera Oros, que falleció hoy. Margarita querida, no se completó su búsqueda. Margarita de todos los que buscamos. Margarita del pie de los Andes. Vuela alto, mujer guerrera. Y para tu memoria va esta canción de Analía Garcetti.